en las últimas horas comenzó a operar la segunda fábrica de pasta de celulosa de UPM, construida en el departamento de Durazno, a orillas del Río Negro, cerca de Pueblo Centenario, y una cantidad muy importante de organizaciones ambientales emitieron un comunicado señalando que la puesta en marcha de esta tercera planta de celulosa en zona franca es una profundización de un proceso que impide, dicen, y condiciona la evolución del país hacia un sistema productivo sustentable, que limita la soberanía nacional, los derechos humanos y afecta negativamente la calidad ambiental del Uruguay. Así comienza el documento, esta carta, mejor dicho, que presentan estas organizaciones ambientales. Y para ello estamos recibiendo en este momento a Ana Filippini para conversar sobre esta situación. Ana, buen día. Gracias por estar esta mañana con nosotros en Radio Centenario. Buen día, gracias a usted por la invitación y por darnos la oportunidad de divulgar este comunicado de muchas organizaciones, como tú bien decías, que estamos de acuerdo básicamente en eso que tú mencionaste, o sea, todo este proceso de la aprobación de la instalación de UPM. No es para festejar desde nuestro punto de vista, porque acá el país está perdiendo más que ganando. La empresa insiste en los millones que ha llegado o que ha puesto, la inversión que ha hecho. Lo que no aclaran es que esa inversión no la están haciendo ninguna fábrica de celulosa. Se instaló con una inversión gigantesca que llegara al país. Ellos invierten en Europa, en maquinaria, y eso se pudo ver en el puerto de Montevideo, donde llegaban las grandes piezas traídas de Europa, y ahí es donde van a parar los millones. Quiere decir que nosotros tenemos que soportar, por un lado, el impacto que significa que el país cada vez tenga mayor cantidad de monocultivos forestales. Esto es un impacto tremendo a nivel social y a nivel ambiental, pero no solo a nivel ambiental. Hemos sufrido recientemente la falta de agua, y la falta de agua no es algo que nos vino encima así como así. Estos monocultivos, había un ingeniero agrónomo hace muchos años que decía que las plantas verdes consumen, todas consumen agua. Si una lechuga chiquita crece cerca del campo, consume agua, y bueno, un eucalipto gigantesco y millones de eucaliptus clonados de gran magnitud consumen muchísima agua, y eso lo han sentido los productores desde el primer momento que se instalaron los monocultivos forestales. Nosotros venimos denunciando desde muchísimos años comunidades que están sin agua, como pasó en Río Negro, muchas comunidades que se quedaron sin agua y que la intendencia de Río Negro les llevaba agua en tanques. Quiere decir que este tema del agua está ampliamente verificado en todo el territorio nacional. Esta nueva planta de celulosa significa mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de plantaciones y mayor desplazamiento de producciones que se hacían en el campo y que muchas tuvieron que dejarse de hacer, justamente por las condiciones en que se tornó el suelo y la falta de agua. Por otro lado, está todo lo que el país tiene que poner y que fue acordado en el contrato, eso sí. Que no se puede llamar contrato, la verdad que no tiene nombre, porque un contrato es supone que es un acuerdo de partes, y esto no fue un acuerdo, nosotros lo caracterizamos como entrega, porque el país se comprometió, como lo está haciendo, a hacer un tren que va exclusivamente desde el puerto hasta la puerta de la fábrica de celulosa de UPM, y entre mentiras y mentiras, diciendo al pueblo que se iba a remodelar el tren. Acá no hay ningún tren remodelado, hay un tren hecho especialmente para el transporte de la celulosa desde Pueblo Centenario, desde la fábrica de UPM hasta el puerto, y lo que es muchísimo peor, el traslado de químicos que van a pasar prácticamente por la puerta de la casa de muchos vecinos de Montevideo y de Canelones, violando, por supuesto, el plan de ordenamiento territorial de Montevideo, que fue omiso en prohibir que esto se hiciera. Sencillamente se les dio la orden a los intendentes que se callaran la boca. En su momento, Martínez y Orsi le plantearon a Tabaré Vázquez que era un disparate, que el tren pasara por la puerta de la casa de poblados, superpoblados de Montevideo y de Canelones, y sin embargo todo quedó en nada, no hubo ningún tipo de sanción. La gente de la mayoría de las ciudades juntó firmas para que se anulara ese permiso que se le estaba dando al tren para pasar por entre medio de las ciudades, y sin embargo, con argumentos falaces, se estableció que esas firmas y esas voluntades de la gente no iban a estar tomadas en cuenta en ningún departamento. Claro. Entonces, la construcción de esta planta está totalmente plagada de irregularidades. Llegamos a la inauguración de la planta sin tener, por ejemplo, un sistema de tratamiento de efluentes que es fundamental para que no se empeore la situación del Río Negro. Debemos recordar que estamos en una situación crítica, como dije, desde el punto de vista hídrico, y que además hay floraciones excepcionales de cianobacterias. A este río, que ya está complicado, a los embalses, que están complicados también, se le va a agregar una cantidad enorme de contaminantes, y como digo, sin tener un sistema de tratamiento de efluentes que funcione. Eso nosotros lo llevamos a la justicia, el final de la historia fue: aceptémoslo por ahora como está, y la empresa promete, no ha firmado en ningún lado, que si la contaminación es muy alta, ellos van a parar de alguna forma la planta. Claro. Sabemos que en ningún lugar del mundo se para una planta por exceso de contaminación. Hace un tiempo me contaba un ingeniero que trabajó en una planta en Chile, y me decía, es como si en una fábrica de muebles vos tirás de muebles en un galpón. Llega un momento que se te llenó el galpón, bueno, tenés que sacar todos los muebles. Es básicamente lo que hacen las fábricas de celulosa. Un día tiran todos los desechos al río y, bueno, lo lamento, se contaminó el río. La fábrica no va a parar. Y como te digo, no hay antecedente en el mundo, claro, de una fábrica de celulosa luego de comenzar se pare, porque hay un reconocimiento de que estoy contaminando. No es el estilo, y menos que menos para una fábrica que acaba de decir en la reunión de accionistas del pasado 12 de marzo, pero lo dicen en todas las reuniones de accionistas, que sus ganancias ascienden a más de $1,000,000 por día. Y con esta fábrica, sus ganancias van a ascender a más de 2 millones de dólares por día. Y el Uruguay ya está pagando medio millón de dólares, está pagando 450 mil dólares por día, por lo que le cuesta el tren que, a pesar de que no ha empezado a funcionar, el compromiso era empezar a pagar y va a ser una deuda eterna. Claro. No tenemos con qué resarcirnos de esa deuda, porque la otra gran mentira es que vamos a empezar a exportar millones de toneladas de celulosa y eso que nos va a traer de ganancia exportar millones de toneladas de celulosa en una zona franca donde estas empresas no pagan un solo peso. Entonces, los famosos empleos sí. que la empresa alardea que da, son empleos que ya se terminaron, los de la construcción de la fábrica ya se acabaron, había mucho extranjero trabajando en la fábrica, como se pudo saber lamentablemente por todos los accidentes que hubo, extranjeros que, bueno, uno se suicidó, otro se cayó, y los nacionales que trabajaron fueron por periodos extremadamente cortos y se acabó. Sí, ustedes hacen mención justamente a un porcentaje importante de reducción de empleo entre 2007 y 2020. Entre otras cosas importantes, ¿no?, que dice el comunicado, como que en la autorización ministerial de 2019 se establecía la necesidad de contar con una línea de base ambiental a partir de un año de mediciones antes de comenzar la construcción, pero la empresa comenzó a construir en septiembre de 2019 sin esos datos y el Ministerio de Ambiente avaló esa obra, ¿no? Todos temas importantes que ponen en el comunicado. Sí, sí, todas las irregularidades que se dieron durante este proceso, el Estado adaptándose a las imposiciones de la empresa. O claro. sea, no, nosotros queremos esto, necesitamos, bueno, insólito que se estableciera por contrato que en menos de un año tuviera que estar la evaluación de impacto ambiental, cuando en Finlandia la aprobación de una fábrica de celulosa mucho de menor porte que esta, el proceso de estudio llevó 5 años y le negaron la autorización. Claro, claro. Nosotros por decreto de UPM tenía que estar pronta la evaluación ambiental en un año. Y como tú bien dijiste, finalmente se aprueba diciendo a la empresa, pero tienen que hacer una línea de base. Eso claro. quiere decir, tienen que saber cómo está el ambiente, el terreno, qué hay en el suelo antes de comenzar. Ana, nosotros te agradecemos este contacto por hoy y obviamente vamos a seguir este tema de cerca, porque es importante uh-huh. que ustedes denuncien esta situación, porque si bien se sabe, nosotros lo manejamos siempre, en muchos lugares, muchos medios grandes de comunicación no lo manejan. Te agradecemos esta comunicación contigo, con nosotros por hoy, y bueno, vamos a seguir conversando en otra oportunidad. Bueno, agradecidos siempre somos nosotros y nosotras que seguimos en esto y que, por supuesto, ustedes nos dan una posibilidad de comunicarlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.